es un programa acompañando la mañana, son las 10:05. Aquí estamos como las novias feas, esperando los invitados. Como Roberto, claro, sí. Bueno, vecino, hoy día, martes 10 de mayo, San Antonia o Antonio. Pues Antonia y Antonio, bonito nombre, sí. También. Oye, así que hay altos nombres de un bonito plan. Depende que nosotros ya se nos pasó la cuenta, ya así que sonamos. Y con los nietos no tenemos nada que hacer, hijita. No, porque eres un todo. Son los papás, no, y son los papás los que hay y buscan el nombre. No, da su opinión, ¿cómo será que le van a dar? Así que bueno, así no pasa por Carmencita le pasa la actividad, no le pasa nada. Buenos días, mis vecinos, acá estamos de nuevo con la mitad un día más. La radio comunitaria, la radio de todos nuestros pobladores. Y también un saludo grande porque realmente es hoy día el día de la mamá. Claro, el día del campo. Sí, sí. ¿Tú crees que no se les va a dar otra vez? No creo que le va a dar. Ah, no, pero sí, acá en el CIAM van a celebrar a las mamitas. Ya. A las mamacitas que necesitan. Así que un saludo grande y realmente como siempre cae día de semana y todos trabajan y tienen sus compromisos, por eso se celebra el día 8 para que los hijos y las hijas compartan con sus mamás. Eso sería todo. Vamos a una pequeña pausa musical, vecino, así le damos tiempo a los invitados que vienen, porque está aquí, no se han excusado, así que tendría que venir. 10 de la mañana, 13 minutos. Esta es Espacios FM. Para la comisión. probado con varias cosas muy interesantes en general. Faltaba el detalle específico. Entonces, como todo. Hay, por ejemplo, cosas ya dichas sobre la intervención del Estado respecto del manejo de agua, de haber una agencia nacional de agua, ¿no? Que se va a preocupar de trabajar todo lo que sea la cuenta hídrica y la gestión eficiente de este recurso que va a ser tan, bueno, siempre ha sido tan vital, pero que se viene a dar cuenta que esto sea imprescindible, como un recurso clave. Además de eso, también se aprobó en general también lo que sería el estatuto, parte del estatuto minero, que indicaría preliminarmente que todas las sustancias minerales, metálicas y las cosas que se encuentran bajo tierra son de propiedad inalienable y inalienable del Estado. Y que se tienen que tomar peso y cosas por si acaso. ¿Hay algo? ¿Cómo pasa eso? ¿En qué consiste eso? Voy a leer el artículo para... Okay, ¿qué pasa? Para eso, sí. Ya, eso, ya. Sí. Entonces, bueno, en general es sobre los bienes naturales, pero hay que decir que sobre el estatuto minero. Porque ¿qué pasaba antes con esos bienes? Ah, bueno, como se metió fuera la tierra, quedan recursos. Ah, ya. Ahora se hace la especificación de eso. Sí. Ya. O sea, si yo encuentro oro en mi parcela, ¿el oro no es mío? Algo similar. Pero no es tan así, puede ser, pero como... Es como demasiado tiranía, digo yo. Sí, pero... Sí, ¿cómo se llama esto? Pero bueno, en lo general... aquí lo estaba encontrando. Se tiene, por ejemplo, un artículo nuevo que habla de que los bienes comunes naturales son alimentos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene el poder especial de custodia para el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Y aquí habla del Estatuto Constitucional de los Minerales. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, las sustancias minerales, metálicas, no metálicas y los depósitos de sustancias fósiles y hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieran situados. ¿Y qué pasa ahora con eso? La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, anhelable, de interés público, intergeneracional y de protección ambiental. Hoy en día, la situación es mucho más de que cada cual, bueno, igual hace lo que quiera, básicamente. Igual el caso súper paradigmático de lo que fue el intento de minería en Pascuala. Eso era la propiedad de los Andes que circundaba esto en el límite de Argentina. Y como que había una noción legal de a quién le pertenecía esa tierra, a quién tenía el derecho a explotarla también. ¿Y al final quién se quedó con Pascuala? Al final el proyecto desistió. Desistió porque hubo mucha presión también de los movimientos sociales para oponerse a eso, porque además que iba a estar llegando muchos glaciares. Entonces, siempre todo esto lo que sea minería tiene que tener una consideración mínima respecto de lo que corresponde a la protección del medio ambiente. O sea, no vamos a poder, o sea, no es lógico destruir nuestra mismísima cordillera donde se recolecta la nieve que también es tan importante para los ciclos acuíferos, destruirla solo porque no hay debajo. ¿Se puede vender eso? ¿El Estado puede vender esas cosas? ¿Los glaciares? ¿Sabes por qué? Me estoy preguntando, porque estoy pensando, por ejemplo, en el Pozo de Luz. ¿Que a él se le vendieron o no se le vendieron? Ya, exactamente, eso es lo que yo creo que viene a corregir todo lo que leíamos respecto al Estatuto Minero. Hoy en día la gente toma concesiones o toma propiedades directamente y hace una explotación indiscriminada. Muy poco, con muy poco, o sea, con un royalty o un oficialmente a partir de la próxima semana, y eso empieza a constituir las comisiones, ahora son comisiones nacionales de nuevo, que corresponden a la comisión de armonización, que se encuentra a tomar el texto bruto y organizar los capítulos, buscar la coherencia, y bueno, no resolver las contradicciones propias de un texto jurídico, pero sí de llenar las PS, de quitar que se repiten artículos. O sea, de ir leyendo, estudiando más bien que. Claro, agruparla, sistematizar y armonizar al final del día. Además de eso, hay dos comisiones más. Una que es la de preámbulo, que va a ser como una suerte de síntesis respecto del contexto histórico en el que se desarrolla todo este texto constitucional. Y entregando información al debate como una complejidad del contexto, porque el texto constitucional no va a ser necesariamente tan largo, puede que sí sea largo, pero va a haber una cantidad de normas a tocar, pero no se van a ver los debates que hay detrás de ella. Entonces el preámbulo le va a aportar el texto al texto constitucional. Y por otro lado está la comisión de artículos transitorios. De normas transitorias. ¿Qué son normas transitorias? Las normas transitorias son aquellas disposiciones del mandato constitucional que se encargan de implementar la transformación del sistema político como lo conocemos hacia lo que se propone desde la nueva constitución. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hoy en día no es legal y decir ya el cobre chileno y va fuera todo lo que sea el cobre chileno y va a ser no puede tener lugar. Porque lo que quisiéramos personalmente simplemente no va a suceder. Nadie va a llegar a procesar a quienes están de aquí a 5 años también. Sin embargo, por ejemplo, para cuestiones más urgentes o disposiciones más políticas, se pueden dar plazos. De aquí a 6 meses que se constituya la Secretaría Nacional del Agua, que se constituya el Consejo Nacional de la Minería, si es que existiera algo como eso. Y que este órgano se encargue de generar la transición hacia el nuevo régimen que empezaría a regir si es que se aprobara la nueva constitución el 4 de septiembre. Esperamos mucho que eso suceda. Y así con el sistema político, así con el sistema judicial, bueno, con todo tipo de órganos transitorios que se van a encargar de hacer cumplir una transferencia del poder hacia un nuevo esquema. Claro, bueno, esto nosotros lo comentamos el otro día, pero ¿cuántos tipos tiene esta constitución? Más de 200. O sea, el número exacto aún se está viendo, porque aún hay una aprobada, el último no lo tengo, pero más de 200 por fácil. Sí, es una cuestión interesante de pensar, porque se dice que parte como de los nuevos constitucionalismos latinoamericanos. Y cada artículo tiene inciso, o sea que en la constitución hay que tener tiempo, igual como para la otra, la inentendible, y para poder comprender la constitución. Realmente no era lo más empleado que era más que estaba a propósito. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y volvemos a la 10:29 minutos. Thank you.

by Matías Soria. Soria. Habrá una gran diferencia, digo yo, entre el problema de que tiene el gasto, la huelga que en este momento que están haciendo los contratistas, subcontratistas, y la de los camioneros. Sí, perfecto. A ver, hola, primero que todo, saludarlos a todas y a todos los que nos están escuchando, también a quienes estamos acá, un nuevo martes. Martes de hablar de la nueva constitución, de la convención constitucional, ¿cierto? Pero también de estos temas que son importantes tratar porque de repente llaman a la confusión. De hecho, yo voy a hacer una confesión. Yo también al principio estaba súper confundido con este tema. De hecho, en más de alguna publicación puse algo en contra justamente de este tema de los napinos, pero más que nada por desconocimiento, porque hubo una campaña comunicacional que también fue media oscura, que fue media sordia en ese sentido. Emitida por ENAP y por los medios de comunicación también, donde mezclaban el tema de los camioneros con el tema de ENAP. De hecho, las primeras informaciones eran que los camioneros tenían tomado el ingreso de ENAP y el ingreso al puente, al puerto de San Vicente. Por lo tanto, eran ellos los culpables del tema de desabastecimiento del supuesto, porque ahora tenemos que empezar a hablar del supuesto desabastecimiento de encina. Le explico un poquito. Nosotros tenemos, se conjugaron dos cosas acá. Por una parte estaba el paro, ¿cierto?, de los camioneros, que todos sabemos que es un paro que es inventado, es un paro, ¿cierto?, que no tiene mayor significancia más allá del típico boicot que se le pretende hacer cuando la sociedad chilena quiere hacer cambio. Y este paro tiene mucha relación, el de los camioneros, ¿cierto?, no solamente con la instalación del gobierno de Boric, sino que también con el tema de la convención constitucional. Hay un petitorio, por ejemplo, donde que sacaron los camioneros, donde piden cosas totalmente absurdas, como por ejemplo que no haya educación sexual en los colegios. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver los camioneros con la educación sexual? Están con el discurso de salgamos de la ONU, ¿cierto?, y el globalismo, que son y están dentro del petitorio de los camioneros. Entonces, uno se pone a leer el petitorio de los camioneros y no tiene pies ni cabeza. Entonces, además, cuando van donde los camioneros, o cuando iban mientras estaban en paro, ¿cierto?, los canales de televisión, a preguntarle a los que estaban parados cuáles eran las peticiones, efectivamente, no tenían idea. No, que el terrorismo, que la seguridad, que... pero les apuesto que ni siquiera se acuerdan hoy en día del nombre del último camionero que salió herido en un supuesto ataque terrorista. Porque este es un tema instrumental. El tema del camionero es un tema netamente instrumental. Si se fijan ustedes, se llevó a acuerdos con ellos y el día siguiente desconocieron el acuerdo. Ayer, por ejemplo, después de que se retiraron las querellas con las que amenazó el gobierno por ley de seguridad interior del Estado, donde se llegaron a acuerdos por temas de seguridad, se llevó a acuerdo, ¿cierto?, con prestarle apoyo incluso militar. Ojo, que algo que el gobierno Boric había dicho que no iba a hacer, incluso apoyo militar en las carreteras para seguridad. Aún así, ayer se tomaron nuevamente la ruta 160. Claro. Entonces ya eso nos da cuenta que es un tema netamente instrumental, ¿ya? Por otra parte, tenemos el tema de ENAP, ¿ya?, donde hubo un cierto malestar en la población por un comunicado que sacó, ¿cierto?, el directorio de la ENAP, donde decía que en 5 días se iba a acabar la bencina en el sur de Chile, es decir, entre Concepción y Puerto Montt, ¿ya? No iba a haber bencina. Y yo en Puerto Montt, porque de ahí para allá se abastecen desde Calbuco, va por barco hasta Calbuco y de ahí se reparten. Le quiero hacer una consulta. ¿El directorio, cómo se elige el directorio de ENAP? ¿Cuánto fue elegido? El directorio de ENAP se elige por personas que son de la empresa privada, ¿sí?, personas que pone el gobierno y un representante de los trabajadores. No recuerdo en este momento cuántos miembros son, creo que son 9. No sé cuál es la proporción de cada cual, pero hay elegidos por la empresa, elegidos por el gobierno y elegidos por los trabajadores, ¿ya? Entonces, efectivamente es un directorio colegiado donde podríamos decir que hay representación de todos. Sin embargo, el representante de los trabajadores no está velando con los trabajadores hoy día. Sí. Ya está velando con los intereses de la empresa. Claro, el asunto de ella también me imagino que pasa por hay dos clases de trabajadores. Exactamente. Los representantes de los trabajadores de planta no van a las cocinas de los subcontratados a la palestra. Exactamente. Entonces, ahí hay un tema de diligencia que no se ve en una representación fidedigna, la composición de los trabajadores en general. Exactamente. Bueno, de hecho, ¿por qué hago esta diferencia y por qué es necesaria hacer esta diferencia con el tema de los trabajadores de subcontratados que están en paro? Porque ellos efectivamente están en una condición terrible con respecto a, o en desventaja bastante grande, ¿cierto?, con respecto a los que están contratados por ENAP, haciendo las mismas labores, teniendo exactamente las mismas funciones, ¿cierto?, tienen menos beneficios, no solamente de sueldo, sino que en todo lo que respecta al espectro laboral. Recordemos cómo nace esto de la subcontratación, y ahí es donde a mí, de repente, me molesta que gente que se dice de izquierda defienda la posición de la empresa, ¿ya? El tema de la subcontratación nació en 1975, ¿ya? Es decir, fue impuesta en dictadura, ¿ya? Y fue impuesta para que amigos del régimen dictatorial de Pinochet pudieran obtener recursos de empresas del Estado, ¿ya? Es el tema. Así nació la tercerización de servicios, ¿cierto? O la subcontratación, que también se llama. Además, como si la primera clase es dividir a la misma clase de trabajadores en sus posiciones, y lo otro es que desuniquitar la figura de los sindicatos. Exactamente. Que no tenía un proceso de negociación único, sino que vaya a contar. Exactamente, de hecho los subcontratistas, los trabajadores de la empresa subcontratista no pueden negociar con ENAP. ¿Qué año fue? 1975. Estaba en dictadura. En plena dictadura. Y como te digo, fue con el objetivo, ¿cierto?, de entregarle la posibilidad a los amigos del régimen de que pudieran obtener dinero a través, ¿cierto?, de esta tercerización. Y es un tema bien simple que lo hemos conversado aquí muchas veces. Si yo contrato a un trabajador directo, si yo soy ENAP y contrato a un trabajador directo, por ejemplo, para una labor, no sé, operaria, ¿ya?, le voy a pagar 1,5 millones. ¿Okay? Si yo contrato una empresa externa, a esa empresa por trabajador le voy a pagar 1,5 millones. ¿Ya? Pero la empresa subcontratista al trabajador le paga 800 lucas. Entonces, tengo a un trabajador que opera una máquina y a otro trabajador que opera la misma máquina. Este de acá, que es subcontratista, que está contratado por una empresa externa, ¿cierto?, dan 800 mil por hacer el mismo trabajo que este otro que está contratado por la empresa y que dan 1,5 millones. ¿Okay? Entonces, Entonces, tal como dice Rodrigo, ¿cierto? Este es un tema justamente para poder evitar la fuerza de los sindicatos. Y así le hacen estas cosas. Primero, para poder quitarle a las empresas la responsabilidad de cumplir con las obligaciones de leyes sociales o lo que es seguridad social, ¿cierto? Por un lado, y por otro lado, para evitar que los sindicatos fueran tan fuertes para tener a toda la masa de trabajadores, por ejemplo, en un solo sindicato. Entonces aquí se dividen. Entonces contratan 10 empresas para hacer el trabajo que podrían hacer 300 personas que podrían estar en un solo sindicato y acá simplemente ni siquiera tienen alguno, por la cantidad de personas, la posibilidad de sindicalizarse. ¿Okay? Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de que desde qué lado debiéramos estar, nosotros debiéramos estar del lado de los trabajadores. La precarización es terrible. Ayer escuchaba a un sindicalista que ellos tienen acceso, antes no tenían acceso al casino. Es decir, los trabajadores, los inapinos contratados, podían usar el casino y ellos tenían que comer en los patios. ¿Ya? Después lograron ingresar al casino, pero no tienen derecho a la misma comida. ¿Ya? Le dan una comida distinta. Es decir, mientras uno está comiendo y está con papas fritas y están comiendo lentejas, por ponerle un ejemplo. Ah, así, burdo, pero por ponerle un ejemplo. Los estacionamientos, imagínense temas tan que para uno podrían pasar como a lo mismo. Los estacionamientos de Renapino están pavimentados. Los estacionamientos donde se tiene que estacionar la gente que trabaja para empresas terceristas no están pavimentados. Entonces ellos salen, los que están contratados por ENAP. ENAPino. Ya así les llaman coloquialmente. ¿Ah? Entonces, ellos cuando salen de sus faenas tienen que pasar por todo el barro en invierno para poder subirse a sus vehículos, los que dan en vehículos. ¿Okay? Y los que no tienen que pasar por todo el barro para llegar a tomar locomoción o el bus de acercamiento. Entonces, son situaciones totalmente distintas. O sea, aquí hay un tema, tal como decía Poncho, de que se generan trabajadores de primera categoría, que son los contratados por ENAP, y de segunda, tercera y hasta cuarta categoría, que son los de las empresas contratadas. Pero, Javier, ¿y por qué ahora? Bueno, porque, ¿por qué ahora? No, porque esto es algo que viene. No, ellos vienen. 75, sí, pero ellos vienen peleando hace mucho tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que el septiembre, si mal no recuerdo, del 2021, ellos se juntaron con Boric y se juntaron con Daniela Dresner y se juntaron con todas las personas. Ahí vi un video, por ejemplo, donde vi a varios, ¿cierto? Como Fabio Bodnavich y otros más, ¿cierto? Que hoy en día están en cargo del gobierno regionales, como seremis, como delegados presidenciales, y estuvieron en esa reunión donde se les prometió mejorar sus condiciones laborales a través, ¿cierto?, de algún tipo de ley. Y ahora se desconoce. ¿Ya? Se desconoce tal como se está desconociendo el acuerdo que se dio con los familiares de presos políticos. ¿Ya? El gobierno también, en campaña, ¿cierto?, y no solamente como una vez electo, se reunió con familiares de presos políticos aquí en Concepción, por el caso de los 12 de los DEC, comprometiéndose a retirar las querellas en contra de estos chicos. Y resulta que ayer hubo audiencia y el primero que se presenta es el abogado del gobierno para mantener la querella. Entonces, uno puede defender ciertas cosas, pero defender lo indefendible no se puede. Yo no puedo defender lo indefendible. ¿Ya? Puedo decir, sí, yo podría decir, sí, voté por este gobierno, estoy de acuerdo con este gobierno en muchas cosas, pero también lo que no estoy de acuerdo, yo no voy a quedar callado, no estoy de acuerdo. ¿Ya? Entonces, en este caso, con el tema de los trabajadores de ENAP, pasa eso. Yo creo que aquí el gobierno debiera estar del lado de la clase trabajadora y no de la empresa, por muy empresa estatal que sea. ¿Okay? Y por otro lado, no debiera hacer diferencia, porque les cuento. Los camioneros que ayer se pararon en la ruta 160 ni siquiera sacaron un parte. Y los trabajadores de ENAP, ¿cierto?, subcontratistas de ENAP, los reprimieron, ¿cierto?, y hasta anoche había todavía gente detenida. ¿Ya? El otro día quisimos hacer una marcha por una de las torres de alta tensión y lo primero que me enviaron fue carabineros y nos hicieron perder media hora tratando de explicarles por qué teníamos que marchar nosotros. Pero sin embargo, cuando marchan los camioneros no tienen ningún problema y se pueden tomar las calles y pueden hacer lo que quieran. Bueno, lo que yo comprendí que lo que estaba dispuesto no era más. ¿Ya? O sea, en cuanto al proyecto MAPA, eso ya viene. Lo que pasa es que yo creo que siempre hay algo que hacer. siempre hay algo que hacer si no se cumple con la... Y yo creo que esa es como una posición bastante cómoda del cerebro. Bueno, que yo entendí, bueno, sí, no puede equivocarse, ¿no? Siempre hay que escucharme, puede decir, no, sí, equivocarse. Te equivocaste, no era lo que... Yo creo que siempre se pueden hacer cosas. Yo, como yo lo entendía así, sí, lo más probable es que otras personas también a lo mejor lo entendieron de esa manera. Puede ser, pero yo desde el lado de las organizaciones socioambientales, siempre hay algo que hacer. Siempre se puede hacer algo, se pueden parar proyectos, sí, porque se afectan el medio ambiente, afectan la calidad de vida, afectan el buen vivir, no tienen por qué seguir adelante, por mucho que se haya invertido, por mucha, porque el proyecto MAPA, por ejemplo, es un proyecto que es nefasto en todos sus sentidos, no solamente que van a ampliar la planta de celulosa, sino que van a dinamitar el Cerro Chepe, van a pavimentar por sobre, o van a pasar un puente por sobre sectores de hortaliceros en Boca Sur, ¿cierto? Van a hacer caminos costeros, van a hacer aquí, van a hacer allá, van a ampliar los puertos. Bueno, el equivalente a lo que en su momento fue hidroizante. Exactamente. Todas las autoridades competentes que iban a decir que esto estaba cocinado y era necesario y era absolutamente... A veces me siento incomprendido en mis cuatro paredes yo. ¿Sí? Porque sí. ¿Vale? ¿Me falta caminar? No, porque... Exactamente. Bueno, pero ese es el tema con los enapinos. Si a mí me preguntan de qué lado uno debiera estar, uno debiera estar siempre en el lado del más débil, y en este caso el trabajador, ¿cierto? Subcontratado, que lo único que está pidiendo son mejoras. Y ojo, eso de que se iba a acabar la bencina fue la mentira más grande y la manipulación más grande que hizo el directorio de Napo, la gerencia de Napo. ¿No se le puede pedir la renuncia a ello? Tiene que hacer... Exactamente. Porque causaron un caos, ¿ya? Y hoy en día en el NAP hay reservas para 6 meses. De hecho, la planta va a estar parada 4 meses. Hay parada de planta. No van a producir, aunque vuelvan los trabajadores subcontratistas a trabajar, no van a producir porque tienen parada de planta, ¿ya? Porque tienen que hacer un montón de actualizaciones. Y ya tienen reserva para 6 meses de bencina. Lo que dijeron fue una mentira, ¿ya? Y esa mentira generó un caos, ¿ya? Entonces... Terrible que funcionemos así. Sí, creo que estamos cubriendo este tema y igual yo coincido bastante. Un saludo para la gente allá de las redes sociales para que no se aburran tanto. ¿Qué nos dice la Constitución sobre eso? Y también otros modelos de acceso a beneficios. Y por otro lado están empresas que contratan a gente y prestan esos servicios al rubro. Y el asunto está que si la gente que subcontratan ejerce el mismo tipo de funciones que la gente que está contratada de planta, tenés trabajadores de primera y segunda categoría, o de segunda y tercera también. Porque es totalmente injusto, están haciendo el mismo tipo de trabajo, y porque les tocó firmar un tipo de contrato distinto, van a recibir distinta remuneración, distintos beneficios. Eso no tiene cómo justificarse. Y tampoco se entiende que una empresa que trabaja en un área no pueda contratar a las personas para que ejerzan ese trabajo en vez de contratar a otra empresa que aumenta los gastos. Es el tema que hemos estado conversando. Entonces, esta indicación va a ingresar mañana al pleno de la convención y se agota. Si esto se aprueba, va a ser un avance sustantivo en términos de derechos laborales para el término de la subcontratación irregular. Así que es una buena noticia, sí, es una buena noticia. Pero va a ser una buena noticia mañana. Sí, sí, sí. Para que la gente entienda también, porque aquí vamos a desmitificar otra de las mentiras más de la derecha. La derecha con respecto a este tema de tercerización ha dicho, están atentando contra el emprendimiento, contra la empresa privada, ¿cierto? Porque van a prohibir, ¿cierto?, que las empresas puedan prestar servicios a otras empresas. No se trata de eso. Simplemente se trata de que si yo produzco escobillones, ¿ya? Yo voy a tener a mis trabajadores trabajando, valga la redundancia, trabajando en el área de producción de escobillones. Pero si yo necesito que alguien me haga aseo después de que termine la jornada, ahí puedo contratar una empresa para tercerizar ese servicio, el servicio de aseo, pero no para que me hagan los escobillones, ¿ya? Porque se supone que ese es mi rubro, porque voy a tener que estar contratando una empresa para que haga el trabajo que yo tengo que hacer en la empresa, ¿ya? Entonces no es que se vaya a acabar la tercerización, no, simplemente se regula, se le pone reglas para que efectivamente no ocurra lo que estamos hablando acá. Existen estas brechas salariales que son tremendas. En el servicio público, esto es una cuestión tremenda entre los que trabajan con empresas que prestan servicio y los trabajadores honorarios con respecto a los que están contratados, ¿ya? La figura ahí es terrible, porque acá tenemos un Estado que persigue, por ejemplo, que una empresa privada contrate a una persona honoraria y le exige cumplimiento horario. Pero sin embargo el Estado contrata a personas honorarias y le exige cumplir horario. ¿Ya? Hay una relación laboral oculta, ¿ya? Pero estos trabajadores honorarios, estos trabajadores que trabajan por tercerización, ¿cierto? Por tercero, por ejemplo, no tienen acceso a los bonos que trimestralmente están entregando a los funcionarios públicos. Entonces, están haciendo la misma labor, trabajan tanto o más que los mismos funcionarios públicos de planta, ¿cierto? Pero a la hora, ¿cierto?, de tener los beneficios, no los tienen. Y eso es lo que se pretende regular. No es que se vaya a terminar o atentar contra la empresa privada, simplemente se va a regular para que efectivamente no ocurra en nuestra propuesta. Oye, eso es que está lo que está diciendo a los productores, porque a mí me dicen que vamos a hacer. Claro, exactamente, sí, no. Aparte que a mí me da risa escuchar y leer en las redes sociales, porque no ni cuente la cantidad de ataques que he recibido al día de un montón de gente cuando le pregunto, ¿qué es tu empresa? No, si yo no tengo empresa. O cuando empiezan a hablar de la expropiación, oye, ¿cuántas propiedades tienes tú? No, es que yo no tengo ninguna. ¿Qué le cae entonces? Bueno, pero así funciona la derecha, nos mete cierto mito y mentira, ¿cierto? Y la sociabiliza tanto que la gente cree que va a ser perjudicada cuando ni siquiera tiene cómo perjudicarse. Claro, si es una forma. Es la doctrina del shock, que ya la conocemos desde hace mucho tiempo atrás. La derecha viene haciendo campaña del rechazo desde que se votó el plebiscito, desde antes que se votara el plebiscito, pues viene haciendo campaña del rechazo. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical, a ver si nos vamos a hacer 5 minutos.

y esto es... Thank you. también de la campaña del rechazo que la señora está desatada. Y hay muchas cosas que tienen que ser apropiadamente aclaradas. Entre ellas, por ejemplo, la figura de la expropiación, que genera mucha inquietud entre la gente, de que se le puede expropiar su casa, de que se le pueden expropiar sus fondos de pensiones, o cosas del estilo. Sin embargo, al respecto, ya está dicho lo que se tiene que decir, al menos lo que es la nueva constitución, y es que se garantiza el derecho a la propiedad de las personas. Y bueno, se dice así. El artículo 20, esto se trabajó en la Comisión de Derechos Fundamentales, que se quisieron profundizar. Dice, ninguna persona puede ser privada de su propiedad. Así de simple. Es como que muchas dudas no van a quedar al respecto. Sin el virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Esto lo tiene que hacer el Congreso. Si hubiese un motivo realmente que implique la necesidad, la urgencia de poder expropiar algo, sería en torno de un poder legislativo. En ningún caso lo haría el presidente o la presidenta sea el caso. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. ¿En caso de? En caso de que hubiera una necesidad de expropiación. Yo creo que aquí la palabra que se utiliza, porque la constitución vigente, también hay casos en los que se puede generar una expropiación. Por ejemplo, se utiliza mucho para la construcción de carreteras que dan paso por un terreno y les pagan el precio del terreno. Sin embargo, la figura actual que permite esa expropiación es la figura del precio del mercado. Y aquí se habla de precio justo. Y esta diferencia igual es crucial, porque permite tomar otros aspectos respecto de la historia de dicha propiedad que generan una consideración respecto al momento de valorizar dicha propiedad. Por ejemplo, cuando se bloquean, por decirlo, tierras mapuches, y se le entregan a las forestales a precio huevo durante la dictadura, eso es un momento histórico que no permite comprender que se venda, se recompre esas tierras por un precio al que no se vendieron. Entonces, porque el precio del mercado hizo que esas tierras aumentaran de valor porque fueron apropiadas inmediatamente o ilegítimamente por medio de la fuerza, ese es un argumento para que el precio justo de esa tierra al momento de ser expropiada no sea valor de mercado, sino que una consideración contextual, con un valor histórico. Entonces, el artículo termina diciendo que el pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión del material del bien expropiado. Sí, siempre se va a tener que pagar por adelantado. Y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como el monto y la modalidad del pago ante los tribunales que determinen la ley. Es decir, el Congreso aprueba la expropiación, pero la persona expropiada siempre va a tener derecho a apelar a los tribunales. Y ahí es donde se va a determinar con criterios de parcialidad cómo se va a generar esa tasación, esa valorización del precio justo, en consideración de todos los factores que incidan en ello. Y, esto ya como que suena decirlo, pero igual está escrito, nunca sabré que esté escrito la derecha. Cualquiera que sea la causa invocada para llevar a cabo, la expropiación siempre deberá estar debidamente fundada. Oye, con respecto a ese tema del justo precio, porque aquí, yo creo que hay que aclararle hartas cosas a la gente. Primero, llegamos nuevamente al tema de las mentiras de la derecha. La derecha lo que ha dicho, a pesar de que está súper claro, donde dice toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies, sobre toda clase de bienes, ¿ya? Está garantizando el derecho a la propiedad. Sin embargo, la derecha todavía sigue diciendo, se terminó, se acabó el derecho a propiedad, nos pueden quitar las propiedades cuando quieran. Primero, eso es una gran mentira y claramente está estipulado en la Constitución, en la nueva Constitución. Y segundo, cuando se habla de justo precio, no es algo nuevo, ¿ya? El Código Civil actual se rige por el justo precio, ¿ya? El artículo 1889 del Código Civil determina específicamente qué es el justo precio, ¿ya? Y el artículo lo complementa después el artículo 1947, también del Código Civil, donde establece la fórmula para llegar al justo precio. ¿Ya? Entonces, ¿el justo precio qué significa para que la gente lo entienda? Significa, ¿cierto?, que si yo tengo un bien, ¿ya?, cuya tasación fiscal es 100, ¿ya?, y me pagan 50, ¿ya?, me están jodiendo en términos simples. ¿Ya? Entonces, a pesar de que yo ya haya firmado un contrato, puedo negar ante tribunales y decir, oiga, ¿sabe qué? Recién me di cuenta que me pagaron menos del 50% del valor de la propiedad, menos del 50% del avalúo fiscal de la propiedad. Me causaron una lesión grave, que sea. ¿Okay? Entonces, eso, ahí se configura la figura de lesión grave. Entonces, yo puedo reclamar a tribunales, y tribunales, ¿cierto?, en este caso va a llamar nuevamente al vendedor y al comprador y decir, oye, usted, comprador, no pagó un precio justo, así que este contrato queda sin efecto, o restituye lo comprado o paga el precio que corresponde. Y lo van a obligar a pagar el precio que corresponde. ¿Okay? Pero a pesar de ello, existe la tradición en derecho, ¿cierto? Y la tradición chilena indica que el precio justo se asimila directamente al precio de mercado. Vale decir que si esta misma propiedad tiene un valor de 100 pesos como tasación fiscal, pero comercialmente yo la puedo vender a 150, lo más probable es que los tribunales de justicia determinen que ese va a ser el valor de compra y ese va a ser el precio justo. Porque ahí es donde entra un tema, ¿cierto?, importante, como los que decía Poncho, es decir, una valoración histórica. Por ejemplo, ¿sabe que en esta propiedad nació mi abuelo, nacieron mis padres, nos criamos nosotros? No solamente tiene un valor como terreno, sino que además tiene un valor intrínseco para nosotros, sentimental. Entonces, yo espero que lo que me van a pagar no sea la tasación fiscal, sino que sea efectivamente, por lo menos, el valor comercial. Y se va a asimilar al valor comercial. ¿Ya? Entonces, cuando a la derecha habla acá que a usted le van a pagar el valor inferior, ¿cierto?, el valor menor, no es cierto, es una mentira. Y este estipulado. Y es así como hoy en día se hacen las cosas. Si no hay mayor gran diferencia con respecto a este tema. Ya, no hay acá una innovación que va a perjudicar a la gente. No. Entiendan los vecinos y las vecinas acá. Todo cambio que se está haciendo es para mejorar. Y acá hay una. Me quedo con una frase que leí de algún. Me parece que fue Barraza, no recuerdo bien, que dijo, acá nosotros estamos para mantener lo que se hace bien y cambiar lo que se hace mal, ya, mejorarlo para que efectivamente dejemos de hacerlo mal, porque vamos a cambiar lo que se hace bien. Lo que se está haciendo bien se va a mantener. Entonces, esto del presupuesto es una forma que se está haciendo bien todavía, que todavía la tradición chilena, y ahí me da raya cuando yo leo a abogados, ¿cierto?, que tratan de tergiversar y mentir con respecto a este tema. Porque es evidente, uno toma el Código Civil, se remite a esos artículos y los deja callar. ¿Okay? Entonces, acá, para que no se asuste el vecino, la vecina, no es que le vayan a quitar la propiedad porque sí, de partida, no es porque a alguien se le ocurrió quitársela, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar con esta propiedad y le vamos a pagar lo que nosotros tenemos. No es así. Es solamente la expropiación funciona igual que funciona hoy día, solamente cuando hay un bien común mayor. Vale decir, supongamos que hoy día... van a hacer una calle que pase por sobre los bloques aquí de la... por parte de un caso. Y para hacer esa calle, mira lo que estoy diciendo, la calle aérea, ¿cierto? Vamos a tener que expropiar todos los cuartos pisos. ¿Ah? Ya, puede ser, por un bien mayor, ¿ok? Pero se lo van a expropiar al precio justo, al precio que corresponde. Por eso nunca se va a... pero para por lo menos, ¿cierto? Decirle a la gente, oye, quédese tranquila, no es que aquí... el Estado ahí le vaya a quitar porque se le ocurrió a usted su propiedad, ¿ya? Y por otro lado, lo que digo siempre, nos quejamos muchas veces de esto y de repente nos quejamos de estas mentiras sin tener arte ni parte. Es decir, he leído mucha gente que dice, ay, no, yo estoy enojado porque me van a quitar la propiedad, nos pueden expropiar en cualquier momento. Y les pregunto cuántas propiedades tienen y no dicen ninguna. Entonces, ¿de qué se quejan? ¿Ah? ¿De qué se quejan? Pero eso estamos con el precio justo, ¿ya? Para que la gente entienda. No es un precio inferior, es mantener el precio mayor, ¿cierto?, con respecto a ciertas situaciones, y eso no lo estipula el Estado, lo estipula un tribunal de justicia. Igual como se hace ahora, no hay ninguna variación. ¿Okay? Sí, no sé si hay alguna otra duda que se le Gracias. que le atiende el teléfono. Y ahí después nos hace para acá hace paso de las dudas. Las dudas. Pero son bien tímidos, chiquitos. También hay un saludo para la gente que está escuchando porque ahora mismo. Esto pequeño también. Sí, no sé, sí, yo creo que hay algo también que hay que aclarar dentro de las últimas mentiras y mitos de la derecha, ¿ya? Que es esta famosa tercera vía de la que están hablando. ¿Ah? ¿La escuchaba, Anita? No, ¿tercera? ¿No? ¿Tercera vía? Tercera vía. Lo que pasa es que la derecha está, la derecha y gran parte de los prisioneros de la desconcertación como la combativa Soledad Guadalupe. Si no se aprueba la nueva constitución, vamos a buscar la forma de establecer una nueva constitución. Mentira. ¿Ya? Vecino, vecina, tenga claro, acá el tema es uno solo. Está la constitución del 80 que queremos cambiar por una nueva constitución. La ley 19.021 es súper clara. Si la constitución del 80 no se aprueba, la constitución de la nueva constitución en el plebiscito sale rechazada, sigue rigiendo la constitución del 80 y vamos a quedar igual como estamos ahora. No hay ningún mecanismo en este minuto establecido como tercera vía, como cuarta vía, como el nombre que le pongan, para poder cambiar estas cosas. Y a la derecha le interesa, vecino o vecina, que esto no se cambie. Nosotros llevamos cuánto tiempo peleando, y usted también, vecina, vecino, cuánto tiempo peleando porque mejoren las cosas. La única forma de mejorar las cosas es cambiando la constitución, porque la constitución actual es el escollo que no ha permitido hacer los cambios fundamentales. Muchos nos quejamos de la clase política, que la clase política no hace los cambios, que la clase política no hace los cambios, cuando han habido intentos de mejorar la calidad de la vivienda, la calidad de la educación, la calidad de la salud, las pensiones, o mejorar un montón de situaciones que nosotros esperamos que se mejoren. Salta, ¿cierto?, a la derecha y recurre al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dice, ojo, esta reforma no se puede hacer porque no está permitida en la Constitución del 80. ¿Ya? Si usted vota rechazo, vamos a mantener la Constitución del 80, vamos a mantener el Tribunal. ¿Hasta cuando se le ocurra? Claro, eso dependería del Congreso. Exactamente. Y en el Congreso estamos claros para dónde va la micro. ¿Ya? Entonces, que no le vendan cuentos. Acá no se trata de que si no se aprueba podemos armar otro tema. No, si no se aprueba sigue rigiendo la constitución de Pinochet, ¿ya? Que no le engañen. Y digo, y soy claro en esto, la constitución de Pinochet no es la constitución del agua, no es la constitución de Elwin, no es la constitución de la Bachelet ni de Piñera, es la constitución de Pinochet, la del 80, ¿ya? Porque muchas, otra de las mentiras más que dice la derecha, es que esta no es la constitución de Pinochet. Claro. Dice que es la constitución del agua, porque el agua es mi constitución, ya, no, porque el agua en 2005 hizo algunas reformas, pero ojo, yo siempre pongo el siguiente ejemplo. La constitución de 1925, que rigió hasta 1980, ¿ya? O hasta el 73 en realidad, cuando se eliminaron, ¿cierto?, todas las garantías constitucionales, sufrió distintas modificaciones a lo largo de todo el tiempo. De hecho, inclusive casi fue cambiada por la constitución de 1926, ¿ya? Pero siguió rigiendo la de 1925. Y hubo reformas en los distintos gobiernos, ¿cierto? Por el caso de Gonzalo Videla, los Alessandri, el Frey, ¿cierto? Todos le hicieron reformas que llevaban la firma de estos presidentes. Pero siguió siendo la constitución de 1925. Claro. ¿Ok? Hasta que se suspendieron todos los derechos de las garantías constitucionales. ¿Okay? Siguió siendo eligiendo la constitución de 1925. ¿Por qué en el caso de los 80 no es lo mismo? ¿Por qué la voz ahora dice, no, que yo la firmé así, que ya no es la de Pinochet, es la mía? No, mentira. ¿Qué le pasa a ese caballero? ¿Será porque yo me entendí que la constitución también contempla de que los presidentes que ya no prestan los servicios? ¿Hacían un sueldo vitalicio? Claro, ¿sí? ¿Por qué? A ver. Lagos, el señor Lagos, y lo he dicho yo alguna vez acá, siendo el presidente socialista, ¿cierto?, fue el mejor presidente para la derecha. Recordemos que Lagos concesionó absolutamente todo, las carreteras, o sea, todo lo que se podía concesionar, el agua, las carreteras, la electricidad, ¿cierto?, todo lo que se podía concesionar, lo concesionó, ¿ya? Y Lagos es el presidente hasta el día de hoy, que todos los años la Sofofa le rinde honores, ¿cierto? Y nos premia, ¿ah? Por su irade también, ¿cierto? Por su protagonismo, ¿cierto? Su grado estadista, ¿ah? Un gran liberal. Exactamente, pero en el fondo él gobernó para la derecha y fue uno de los que permitió que este sistema nefasto que vivimos se mantuviera y perdurara en el tiempo, y se aceptara en nuestra sociedad. Entonces, lógicamente, él está por ese lado, él está por el lado del rechazo, ¿sí? Nosotros no podemos ser tan tontos, ¿sí? Bueno, yo lo he dicho más de una vez. Acá tenemos una derecha y una izquierda, ¿ya? La izquierda también está compuesta por los partidos que no son tradicionales, ¿cierto? Y que además, ¿cierto? Por los ciudadanos que queremos cambios. Y la derecha está compuesta por toda la clase política que se resiste a los cambios. Y en eso meto al PPD, al ADC, a algunos miembros del Frente Amplio, meto también por supuesto al Partido Socialista, etc. Los meto a todos en eso. Es que ellos se resisten a los cambios. O sea, ¿quién se iba a imaginar cuando estábamos en la etapa de la campaña de decir no, que ese lado que apuntaba con un dedo a Pinochet, hoy día iba a estar, ¿cierto?, a favor de mantener la constitución de Pinochet? ¿Ya? Pero hoy día no lo imaginamos. Es un absurdo, pero hoy en día nos damos cuenta que la ex-concertación, nueva mayoría o los partidos tradicionales se vendieron al sistema porque se nutren y se financian con este sistema. Justamente me gustaría abordar el tema, porque se ha hablado, ¿cierto?, de una tercera vía que permitiría generar nuevos cambios constitucionales fuera de este proceso que hemos llevado, que, ojo, es un proceso que hay que valorar, que ha tenido una participación popular importante, que ha buscado bajar la información, llevar una deliberación, aunque estamos con pegando, o sea, como se llama todo. Todas estas conversaciones aún no son parte del cotidiano de todas las personas, pero sí que se han establecido ciertos temas. La gente está hablando de por ejemplo, la paridad dentro del sistema político, de que va a haber una participación importante de mujeres, del tema de la plurinacionalidad, ¿cierto? Este es uno de los únicos órganos del Estado que tiene una participación de extraños presentados de pueblos indígenas que aseguran la representación de estos pueblos históricamente marginados, excluidos, desposeídos. Así que hay una reivindicación muy importante que se puede decir que también es simbólica, porque políticamente igual son como una bolsita de palomitas, no pesan tanto. Claro. Pero es potente que estén allí, es potente que la convención haya sido presidida en su primera instancia por Elisa Lancón, que haya sido un discurso bilingüe. Son gestos súper potentes y que, bueno, también nos introducen a este tema de la plurinacionalidad, que es importante que lo conversemos, que aclaremos lo que es y lo que no es. No son regiones independientes del Estado, que están todo lo que hablamos de plurinacionalidad, básicamente va a responder al proceso de reconocimiento de que aquí existían naciones que no eran de Chile, y que existen actualmente, que tienen sus propias lenguas, que tienen sus propias costumbres, que tienen que ser comprendidas dentro de, por ejemplo, el sistema jurídico. No es que tengan un sistema jurídico paralelo, sino que en las instancias de resolver sus conflictos dentro de lo que son sus propios territorios, dentro de lo que son sus costumbres, tienen que tener esas consideraciones. Y al final, también es como las distinciones naturales que hace la gente entre la gente del campo y la gente de la ciudad, ¿no? Como que, bueno, no es que haya un sistema de justicia para la gente rural, pero todos sabemos que no funciona de la misma manera tampoco. La manera en que se accede o que se resuelven los problemas en el mundo rural es muy distinta a cómo se resuelven en la vida ciudadana. Y esos son el tipo de consideraciones que entran a jugar cuando hablamos de un sistema de pluralidad jurídica. ¿Sí? Es básicamente de que va a haber un consejo con autoridades judiciales correspondientes que van a tener en consideración desde dónde nace el problema, efectivamente. Y al final del día, todo esto también se puede llevar a apelaciones y todo esto está supeditado al sistema judicial del Estado. Es decir, las cortes de apelaciones pueden intervenir, poner a sopesar de nuevo todo lo que Canadá tiene su propio sistema jurídico, incluso tiene una policía. Una policía de los pueblos originarios, ¿ya? Donde la policía chilena, la policía canadiense, ¿cierto? No tiene jurisdicción sobre temas, ¿cierto? Que debe tratar la policía indígena. Lo que no significa que en caso de una persona sea detenida tenga ciertos privilegios distintos, que una persona del pueblo originario tenga privilegios distintos con respecto a una persona que no sea de pueblo originario. No, simplemente quien le respeta, ¿cierto?, las reservas, ¿ya? Porque ellos tienen reservas, ¿cierto?, de estos pueblos originarios, ¿ya? Pues ahí la jurisdicción termina, ¿cierto?, y termina la jurisdicción de la Policía Nacional, por así decirlo, y empieza la jurisdicción de la Policía, en este caso, de pueblo originario, ¿ya? Y en el caso de Chile, tal como está puesto, acá, para que la gente entienda, hoy día hay tres instancias donde uno puede velar, ¿cierto?, los temas judiciales. La primera instancia, que son los tribunales ordinarios, la segunda instancia, que es la apelación en la Corte de Apelaciones, y la tercera instancia final, que es la Corte Suprema. En un sistema jurídico plurinacional se mantienen las tres instancias. La primera instancia, que va a ser el tribunal, ¿cierto?, del pueblo originario, la segunda instancia, que va a ser la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelar, y la tercera instancia también la Corte Suprema, a donde van a terminar todas las causas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el tema? ¿Okay? Esto no quiere decir que si... Voy a volver a los ejemplos burgos. Que viene, ¿cierto?, un comunero mapuche y mata a un huinca, ¿ya? No quiere decir que va a ser juzgado solamente por los tribunales mapuche. No, porque hay una ley penal, un sistema penal, que hay un proceso. Cuando hablamos, ¿cierto?, de tribunales especiales, cuando se van a dirimir específicamente temas, o más específicamente, sino que generalmente temas de connotación civil. Es decir, un comunero mapuche está alegando porque el otro comunero mapuche puso su ruca en el terreno que yo creo que es mío. ¿Okay? Entonces, la ley huinca, por así decirlo, no puede tener prerrogativas sobre ese tema, porque desconoce la historia de estas dos familias. No sabe quién llegó primero, quién llegó después, no sabe, ¿cierto?, el tema cultural, el tema, ¿cierto?, religioso que hay entre medio de ese terreno que está en disputa. ¿Okay? Pero además, todo esto está constitucionalmente supeditado al respeto de los derechos humanos fundamentales. Es decir, en ningún caso, sea lo que sea que se configure como un sistema de justicia indígena, no puede pasar por encima ni de los derechos de la naturaleza ni de los derechos humanos. Entonces, ni sobre los derechos de propiedad, que es lo que hay que tratar de hacer. Bueno, hay cosas también tan burlas de repente que parece locura en esto, pero mucha gente cree que a lo mejor vamos a tener Chile y ya no va a ser Chile, sino que vamos a dar un salto para un lado y va a empezar Nos vamos a llamar. Claro, güey, que cada año va a tener su estado dentro. O sea, ya Chile no es un embrollo que hasta uno de repente también se le hace un poco difícil de comprender, aunque yo lo tengo más clarito, sé que no es así. Pero la derecha también ha andado con esa. Sí. Que como Chile se va a dividir en tanto, qué sé yo, en mapuchos, en llanita, Igual es una cuestión tan arrogante de la derecha y tan centralista de imponer esa figura cultural del guaso central, del guaso de la región central, claro. Como si eso unificara la patria, siendo que en Arica las costumbres son tan distintas. Y en Chile, los patagones son una república catalana. Punta Arenas tiene más nexos culturales con Argentina que con Chile. Porque... La Patagonia. ¿Sí? La Patagonia es una región que tiene su propia identidad cultural. Entonces, como que está bien comprenderle que Chile puede ser muy largo y diverso, pero claro, pues, hay elementos que nos vertebran que básicamente son Estado. El Estado no es la normatización de la patria, es una configuración de relaciones para poder gestionar las necesidades, ¿cierto? Para poder hacer una política que tenga un sentido, por lo menos, pero no puede seguir siendo una política centralista. Entonces, si vamos a hablar de unidad, hablemos también de diversidad. Al final, eliminar todo esto de la autonomía. Todo lo que se entienda por autonomía es un avance en descentralización. Y no se trata, tampoco de que, claro, la gente se va a mandar sola. Siempre va a estar bajo el paraguas del Estado, pero hay que reconocer que hay distintas naciones, distintas culturas, distintas prácticas, y avanzar en autonomía y avanzar en la descentralización. Y eso también tiene implicancia económica. La manera en que se nos imponen o en que se centralizan las relaciones económicas es lo que mantiene el subdesarrollo en todas partes. Chiquillos, son las 11:45. Vamos a tener que ir a una pequeña pausa musical. Se nos hace un complemento. Complemente, no más. Complemente, sí. Esto es tan absurdo de que vamos a vivir en Chile que si fuera cierto, hoy día no estaríamos discutiendo aprobar una constitución. Estaríamos discutiendo aprobar es una sola constitución, es un estado unitario en donde conviene distintas naciones. Vamos a la pausa musical y volvemos así. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. Es la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. 11 de la mañana, 52 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. minuto, tenemos 3 minutos para detenernos. Yo, para colgar el tronco, voy a decir al tiro vecino, nos encontramos mañana a contar de las 10 de la mañana acá en Espacios FM 107.3. Carmencita, les toca, los chiquillos, me quedo las damas, ¿esto? Ya, yo también me despido, muy gracias Poncho, muy gracias a Javier, que hoy día pudieron venir. Javier, que es un gente muy importante de el tiempo de este foro, pero nuestra radio está, nosotros con Anita, contentos que pudimos participar con ustedes y que nos den informaciones a nuestros auditores, que yo sé que todavía nos falta harto, pero ya se les ha dicho muchas cosas. Así que las gracias a ustedes, el equipo que tienen. Sí, yo más que nada despedirme, lo voy a dejar más tiempo a Poncho, porque tiene que hacer con los anuncios, así que eso, seamos vecinas y vecinos, gracias por escuchar. Yo también agradecer el espacio, un saludo para conectado por la transmisión de Panamá de Campeonato. Quería comentarles que para el próximo martes vamos a estar hablando de descentralización y formas de Estado. Así que esto que estén atentos, también recuerden que mañana se hace la votación para ver el tema de las subcontrataciones, un tema muy importante, así que para que estén atentos y atentas. Además, comentarles que para el martes 24 vamos a traer a Bastián Lave acá a la radio. Así que estén atentos y atentas porque se va a venir bueno. Y un último aviso, dos avisos, el domingo 15 de mayo, este domingo, va a haber una actividad en Hualpén, en Colón, vamos a la altura de Telefón 120, como con Colón y Lago, va a ser un muralazo de la mujer trabajadora. Así que ahí va a haber una actividad para que si la gente se quiere sumar, vaya también. También, el 25 de mayo, Sindicato Tetrax va a haber una actividad a beneficio donde va a estar Tata Barahona y varios artistas locales también, así que si tienen una oportunidad de darse una vuelta por allí a pasar un ratito contento y por vernos las caras también de la presencialidad a pasar bien. Así que muchas gracias por el espacio, siempre muy agradecido a ti, Carmen, a ti, Anita, a ti, Javier, ha sido un gusto poder trabajar con ustedes y un saludo también para el equipo técnico. Gracias a todos y mañana acá a contar las 10 de la mañana. Que tengan una linda tarde. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados.